comenzó nuevamente la presión. Con el clásico llamado Manhouse de Anthrax. Este 11 de noviembre, prontito, muy prontito, va a estar desembarcando el Teatro de Flores. Y gracias a Dios ya tenemos nuestra entrada. Rochi. Acá te recuerdo, para que quieras participar por el CD de Jaque Reina. Para Jaque Reina podés hacerlo mandando tu mensaje al 1533-986028. Tenés tiempo de anotarlo. 1533-986028. Te digo, ¿cómo? Podés mandar tu nombre y solamente tus tres últimos del DNI y ya estás participando por el CD original de Jaque Reina. Estamos regalando sueños descalzos de los amigos Jaque Reina. El cual se compone de 11 temas que te los nombro. Tenemos Del Fuego, Del Agua, Casual, estos pasaron acá por La Presión. Por Amor, Sueño Descalzo, que también un hermoso tema que pasó también. LNPM. Acompañando. Extraña Lucidez. Espiral. Insana Combustión. Y ¿Qué Mirás? Los 11 temas del álbum de Jaque Reina que te podés hacer de él, solo mandando el mensajito, y a disfrutar del buen rock y del nacional. Y hablando de lo nacional, y hablando de lo argento, con todos los acontecimientos que pasaron esta semana, lo mejor para nuestro país. Como somos orgullosos de ser argentinos, voy a dejar la gente de Alma Fuerte. La Presión Rock y Orgullo Argentino. Argentino quiero expresar con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, es dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón. Pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide. Premia la tele su crimen breve, y qué me importan presión. Las cruces de Black Sabbath y su resplandor, según Ricardo Iorio, de Alma Fuerte, sonando Black Sabbath a National Acrobat. Y como dije y lo vuelvo a repetir, lo mejor para nuestro país. Para la gente del oeste, el sábado 20 de noviembre, en el playón auxiliar de la cancha de Morón, va a estar la gente de Alma Fuerte con toda la fuerza que siempre los caracteriza. Acá en Morón, en Morón, en el oeste, Alma Fuerte. Te tengo que contar algo, informar algo para vos y para la gente, Guillo. ¿Dónde vas a estar hoy a la noche? Hoy a la noche laburando en un evento, en un 15 con DJ Yayo, ¿no? Bueno, vale, vamos arriba con él. Entonces, te cuento que si necesitas un DJ para tu fiesta, no lo dudes más. DJ Yayo te ofrece musicalización, sonido e iluminación. Toda la mejor presentación, y esto no es nada. También tenés una animación de quien te habla, Ivana, quien les habla ahora, ¿no? Más conocida como Ivy La Rochita. Te cuento que las contrataciones las podés hacer al 02-202-45-52-26. 02-202-45-52-26. No te lo podés perder. En la mejor fiesta te alegra DJ Yayo y Ivy La Rochita. Este tema, si alguna vez escuchaste Sabra Cadabra de Metallica, en el cover, cuando estás haciendo este cover a mitad de tema, larga con acordes de A National Acrobat. También es un cover de Metallica. Bueno, como seguimos con lo argento, como seguimos sentimentales, deseando lo mejor para nuestra nación, para toda su sociedad, para toda la gente. Vamos a pasar algo bien nacional, pero bien nacional, de un señor que para mí es heavy. Es súper heavy porque no se calla nada. Y en sus palabras expresa el sentir personal, el sentir del pueblo, el sentir del campo y muchas otras cosas más. A escuchar atentamente, subí el volumen, presta atención a este tema, algo para la presión inédito, pero no inédito para nosotros porque lo conocemos bien este señor. Y sabes que vamos a pasar un poco de folclore, ¿te parece? Un tema de folclore en la presión rock. ¿Sí? ¿Sabes de quién? El señor José Larralde. A ver qué te parece. A escuchar, a prestar atención y a disfrutar de lo mejor de lo nacional, del folclore y de este señor que para mí es súper heavy, ¿eh? We'll be right back. lo vamos despidiendo de Black Sabbath. Y lo voy dejando. La presión rock. Con el señor José Larralde. Y otras cosas fuleras, carajo. Se le trepó el ragú hasta la casposa. No pudo controlar el maquinazo. Le bajó un cacho de viento al espinazo. Y ahí empezó la cosa. Hizo filosofar y tremebunda hinchazón explotar de yugulares. Lo obligó a rasquetearse los lugares de sus secas coyundas. Una verija le avisó el escalde que le estaba cuarteando las razones. Un poco más y el sarro en los riñones llenarían un balde. Caminó solo, abrió y cerró tranqueras. No tengo pique pa' dar, venga otro día. Le fue poniendo el alma en rebeldía y otras cosas funeras. De andar del linje ya no hay nada nuevo. Quedan los huesos y un garrón tirante y un maranfio finito y atorrante casi que cuesta un huevo. De andar de linje aprendió que es lerda la lluvia de mojar la suerte. Que la ley la acomodan pa' joderte y todo es una mierda. Que el verano es para el que tiene tela y el invierno para el que tela embucha. Que la función del funcionario es trucha y al seco ni pavela. Su fondo reservado es la gallola, con millones de piojos en la cuenta. Administra cunetas y su renta es andar en bola. ¿Qué le va a hacer, amigo? Usted está solo. Pero no olvide que Dios es argentino. Aguántese muy macho su destino o hágase trolo. Caminó solo, abrió y cerró tranqueras. No tengo pique pa' dar, venga otro día. Le fue poniendo el alma en rebeldía y otras cosas fuleras. ¡Carajo! ¡Pasó José Larralde! Y amigo, aguántese su destino. Bien macho. Si no, como lo dijo José, no lo voy a repetir. Thanks. Te doy un consejo. Escuchate algunos, algunos álbumes de José. No te vas a arrepentir, ¿eh? Es nuestra cultura. Bueno, no sé si sabía que la gente de carajo, hablando de carajo, está presentando álbum nuevo llamado El Mar de las Almas, que se compone de 12 temas, en realidad 11, pero bueno, son 12 el tracklist, el primero con el intro, el corte número 2 llamado Ácido, el tercero Luna Herida, Una Nueva Batalla, el cuarto. Continúa Fantasmas. El quinto corte, Libres. Sexto, Pruebas. Séptimo. Y así sucesivamente. Continúa con Limbo. Frágil. Virus Antiamor. Humildad. Y El Mar de las Almas, el nuevo disco de carajo, que lo estará presentando el 6, el 13, 20 y 27 en el Teatro de Flores. Puedes estar ahí escuchando el nuevo álbum de carajo, este ex integrante de la histórica banda llamada Animal. Entonces, el 6, 13, 20 y 27 de noviembre es carajo. En el Teatro de Flores presentando El Mar de las Almas. Hacen la presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Y no nos podemos detener, tenemos que continuar. Y te voy a dejar con un tema. La pucha. La pucha, diría la Ralde. Temazo. Continuamos con ACDC. Y su tema llamado The Honey Rock. La presión rock. Presión Rock. Había pasado ahí, sí, sí. Ahora Aerosmith. Roche, ¿qué estamos obsequiando el día de hoy? Apurarse. Estamos obsequiando el CD de Hacker Reina. Hacker Reina, podés hacerlo al 1533-986028 con tu nombre y tus tres últimos DNI. Y de Guillo, tengo unos par de mensajitos. ¿Lo leemos rapidito? Dale, el primero dice, hola chicos, dice, muy bueno la radio, dice, los felicito, soy Viviana. Un beso enorme, Vivi. Gracias. Tenemos otro, dice, hola chicos, soy el reggae, dice, ¿cómo andan? Dice, está muy bueno la radio. Podría ser en algún programa algo de reggae, ¿no? La verdad que tendría, acepto la crítica, pero bueno. Tiene razón, nosotros tuvimos de reggae, ¿no? Podríamos buscar algo de reggae subido de tono. Dale, dale. ¿Por qué no? Ponemos, hay que, un poquito, un regalo para cada uno, ¿por qué no? Está muy bueno, ¿eh? No dice, en estilo, pero vamos a darle algo a la gente. Tenemos otro que dice, aguante la presión, el colo. Vamos todavía. Vamos, el colo de Willis. Tenemos otro, dice, oye, soy Hernán de vuelta, dice, saluditos, dice, para todos, dice, está muy bueno el programa, los felicito, chicos. Gracias, muchas Hernán. Gracias, Ernie. Tenemos otro que dice, hola, hermosa, dice, ¿cómo está? Dice, saludo para tu hermano, dice, una más en los dos, dice, los felicito, muchas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Dice, bueno, dice, qué lindo que está el programa, dice, los felicito, igual, dice, para los dos, suerte, dice, muchas gracias. Muchísimas gracias, ¿eh? Rochi, ¿dónde vamos a estar este viernes 5 de noviembre? Vamos a estar con Mamá Birra. Vamos a estar con Mamá Birra. Así me acabo de enterar recién. Porque a veces Guillo muy colgado. Y como es, y me deja todo un poquito más para lo último. Pero bueno, sé que tiene su quilombo. Pero recién me entero y me quedo mirando haciendo toque, boluda. Bueno, vamos a gente de Mamá Birra, la gente de amiga, ¿sí? Va a estar en Isidro Casanova, en Roma Bar, en la calle Roma 3225, en Isidro Casanova, a la altura de Ruta 3 al 6800. Ahí vamos a estar. ¿Quieres hacerle el aguante a la gente? Ahí vamos a estar con la gente amiga de Mamá Birra, en Isidro Casanova, en Roma Bar, el 5 de noviembre. Y continuamos con una banda que la eligió mi amigo y primo, La Presión Rock. Elio Vélez. Los Caballeros de la Quema. Huelga de princesas. Zapato de otoño al taco, duro para callejear. Piden pista a los muchachos, un fueguito pa' acampar. Noche de bragueta fácil y de poca pretensión. Que venga una nena y que me saque de pobre, al menos soy. A llenar el tanque a boxes, un fernet del bar de José. Va cayendo gente al rancho, y vasos y besos, maníes, abrazos. Todos cogotean la puerta para vigilar mejor, por si acaso pasa un barco en llanta y nos saca de pobre soy. Pero hay huelga de princesas, parece ser. Nadie libra. arrivati, data, fiesta gratis, acá nomás. Zarpa caravana zarpada, a morir o empatar. Todos afilando anzuelos y el olfato de goleador. Por si acaso, 33 de mayo, nos sacan de pobres hoy. Pero hay huelga de princesas, parece ser. Y esta cacería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche nadie liga. Pero hay huelga de princesas, parece ser. Y esta cacería empieza a fracasar. La paciencia de la araña no es de chicle. Y esta noche los caballeros. Y ahora un grande, unos grandes llamados Iron Maiden. Se nos está yendo el programa, Vamos casi en la recta final, Bueno, escucha esto. ¿Te acordás que el programa anterior te contamos que fuimos a ver a Green Day? Te conté un montón de anécdotas que pasaron en el escenario. Te dije que subió un pibito rubio que la rompió. Bueno, no fue obra del azar que este chico haya subido al escenario. Escuchá esto, mirá. Bueno, este chico que subió, que te conté, que quedó literalmente en pelotas en el escenario, se llama Fernando Echegoyen, el pibito rubio que subió al escenario a cantar Long View de Con Green Day en la fecha más importante del Pepsi Music en el 2010. Y quedó literalmente en pelotas ante 35.000 fanáticos. Que Fernando estuviera en ese momento y en ese lugar no fue obra del azar. La historia de su vida sumada a un preciso trabajo de calculación lo llevaron a lograr lo que siempre quiso lograr: cantar con su ídolo. Eddie Temperley tiene 19 años y escucha Green Day desde los 4, gracias a sus hermanos mayores, con quienes en 2000 formó una banda, la cual se llama Euphoria. Con un sonido pop-punk bien definido por su principal influencia, Euphoria tiene dos discos editados, el tercero en camino, producido por Ray Fajardo y con arreglos de Hernán Terry Langer de Carajo. También es llevado adelante por Gabriel Kaufman, manager del Otro Yo, y ya compartió fechas con las bandas de los hermanos Aldana, Masacre, NOFX y Emilio Colin. Por eso todos se sorprendieron cuando notaron que este chico, este pibito, contrariamente a la chica que subió antes de él, ¿sí?, y que se llevó la guitarra, no desafinaba, pero no desafinaba para nada este pibito, En el 98, cuando Green Day llegó por primera vez al país, Fernando tenía 7 años. Sus hermanos estuvieron en Parque Sarmiento, pero él quedó con las ganas hasta que 12 años después se enteró que el destino le regalaba una segunda oportunidad. ya había visto videos en YouTube, se conocía la lista de temas y sabía que Longview, el cantante, hacía subir a dos personas del público. Por última vez, en tres horas de show, en los días previos, para llamar la atención, se tiñó el pelo de rubio y antes de su momento midió la reacción de los patobas, hizo mosh y cayó del otro lado de la valla varias veces y se hizo pasar por el novio de una chica desmayada. Y llegó en el instante justo, mientras luchaba contra los gigantescos encargados de seguridad que intentaba impedirle el avance. Billy Joe lo miró y lo llamó. Y el resto forma parte de la memoria colectiva de 70.000 ojos que lo vieron subir, llamar a sus hermanos, chiviar la página de su banda, cantar, moverse sobre el escenario como si fuera suyo y duplicar la apuesta de Armstrong cuando este lo dejó en calzones y mostrar todo sin ningún pudor. Así que ahí está la historia del pibito que te conté, rubio, que salió y que cantó sin titubear el tema Longview de Green Day. Y hay que cantar un tema con Green Day, ¿eh? Esa era la historia del pibito que te había contado, que hasta ese momento lo único que sabía que era un pibito rubio y que no desafinó para nada. Y por eso, antes de irnos, y en el próximo, después de este tema, vamos a decidir quién fueron los ganadores en el sorteo del álbum de Jaque Reina. Vamos a escuchar un clásico de Green Day, clásico de clásicos, llamado Ella. Sí. La presión rock. Así, finalizando, te voy a estar diciendo una ganadora. La ganadora es María con el 385. Así que María, te ganaste el CD de Jaque Reina. Te felicitamos acá del programa de La Prisión Rock. Bueno, vamos a ver qué contestan antes que nos vayamos. Y como decís, bueno, yo ya me estoy despidiendo porque ya se nos está yendo la hora. Así que bueno, hasta el sábado que viene de 15 a 17 horas. Acá tengo el mensajito de María, dice, yo lo puedo retirar en el programa de La Rock. Sí, arriba. Dale, listo, en el Expreso Cumbiero estamos esperando con el CD de Jaque Reina de La Presión, ¿eh? Felicitaciones, ¿eh? Felicitaciones, María. Bueno, yo me despido. Esto fue, bueno, conmigo, ¿no? Acá de parte de La Roche. Muchísimas gracias por su compañía en La Presión Rock. Bueno, gente, muchísimas gracias por estar ahí. Agradecemos su hermoso tiempo que nos brindan. Y mandar mensajes, estar... Para nosotros es muy importante y sabemos que es una inversión de ustedes hacia nosotros, ¿eh? Les mando un gran fuerte abrazo de parte de La Presión, de toda la gente que hace La Presión, porque no solamente somos nosotros dos, hay mucha gente atrás. Los espero del próximo sábado de 15 a 17 acá en FM Fénix 103.9. A disfrutar del mejor rock. Y como siempre les digo, nos vamos con un grande. Y este momento nos vamos a ir con uno super heavy. Más que heavy. Para hacer un final distinto en La Presión Rock. Lo voy a dejar con la gente de Slayer. Esta banda que nos gusta tanto. Y su tema llamado Soul and Heaven. Y nos escuchamos el próximo sábado. La Presión Rock. Chao.